La FM. Like love has finally found me. In my life there's been heartache and pain. I don't know if I can face it again. I can't stop now. I've traveled so far to change this lonely life. I wanna know what love is. I want you to. Amigos, seguimos con las baladas americanas en la FM, siempre, claro que sí, disfrutamos al máximo esta estupenda noche, una noche mágica, la de este lunes, inmortal con la FM, la número uno de los clásicos siempre. Y ahí recordábamos un álbum muy especial, era el año de 1983, recordando el álbum Agent Provocateur. Estaba hablando de Foreigner y la canción I Want to Know What Love Is. Yo quiero saber qué es el amor. Soy el clásico Herrera y sigo disfrutando con ustedes todas estas inolvidables canciones. ¡Qué recuerdos! Ahorita nos pidieron música de Scorpions y volvemos con Scorpions y una canción sorda titulada Still Loving You. Así ha sido programado por ustedes a través de arroba la FM Medellín en Instagram. Viene Eric Clapton con la canción Tears in Heaven. Viene Cat Stevens con Wide World. Y aquí está Simple Red con If You Don't Know Me By Now. Si no me reconoces ahora. Children, when we argue, fuss and fight.

La FM. Siempre. Siempre. Try, baby, try. Baladas americanas. ¿Cómo disfrutamos de esta noche? Gracias. Gracias por tenernos ahí en el radio. Gracias por tenernos siempre con la FM, la número uno de los clásicos. Hoy quisiera también saludar a nuestro amigo Andrés Manco. Buenas noches, clásico. Y todo el mega equipo de la FM. Gracias infinitas por darnos estos momentos de recuerdos con espectaculares baladas americanas. En verdad, me ponen de una alegría total. Un abrazo. Dios los bendiga. Qué bonitas palabras, y no solamente te están llenando a vos cuando las decís, sino que nos está llenando a nosotros, nos está impulsando a seguir adelante. Muchas gracias por esas palabras tan especiales. Nos llegan mensajes de México, de Europa, nos llegan de Estados Unidos, de Asia, nos llegan también de todos los continentes y todas las ciudades de Colombia. Y por supuesto, desde aquí, desde donde estamos transmitiendo, desde la ciudad de Medellín, amigos. Seguimos disfrutando, y esta vez nos vamos con canciones muy, pero muy especiales. Traemos esta vez a Double y la canción Captain of Her Heart, el capitán de su corazón. White Lion con When the Children Cry, Heart y su famoso Alone. Pero Old Stewart va a comenzar con este pianito espectacular. Se llama The Year of the Cat. Este es el año del gato en la FM siempre.

Estas son las baladas americanas. Americanas 106.9. Then the new world begins.

wait another day for the captain of the heart. As the day came up, she made a stop. She stopped waiting another day for the captain of the heart. Too long ago, too long apart, she couldn't wait another day for the captain of the heart. Americanas. Nunca, jamás vas a estar solo. Una canción siempre te va a acompañar. Te va a acompañar en la soledad, te va a acompañar si eres cómplice con alguien, si estás con tu familia, si estás con amigos. Siempre va a ser la mejor compañía una buena canción, y más si es un buen clásico como el de Tina Turner. Viene esta canción sota llamada What's Love Got to Do With It, que tiene que ver el amor con todo esto. James Ingram se jaló una canción muy especial con Linda Ronstadt de la película American Tale, un cuento americano. Vamos a recordar su Somewhere Out There, en algún lugar. Y Phil Collins va a comenzar esta última tanda de la hora con Another Day in Paradise de su Bad Seriously álbum, y en la FM, la número uno de los clásicos siempre. Siempre. Just think about it. Son las baladas americanas.